Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 7 de abril. La delegada territorial de salud, Eva Pajares, ha participado hoy junto a los responsables provinciales del 061, el alcalde Mario Casillas y la concejala de salud, Rocío Pazo, en la inauguración del monolito instalado en la plaza del ayuntamiento, con el que se pone a disposición de la ciudadanía un desfibrilador externo automatizado DEA. Posteriormente se ha celebrado un acto en el que se ha reconocido públicamente a las empresas, comercios, centros educativos y entidades municipales de la localidad que han apostado por la cardioprotección de sus trabajadores, usuarios y alumnado. Ubrique es un municipio referente en la provincia, con el mayor número de desfibriladores con respecto al número de habitantes. Darle las gracias al Ayuntamiento de Ubrique por este acto tan bonito y además tan necesario, ¿no? Porque ser un municipio cardioasegurado, ser un municipio comprometido con la salud y sobre todo con cuidar a todos los ciudadanos. Y para eso también daros las gracias a, no solamente al Ayuntamiento, porque esa instalación en todos esos centros municipales, como ya hemos visto en la puerta del Ayuntamiento, que además es el primero que va a tener un municipio de la Sierra en la calle a disposición de todos los vecinos que lo necesiten, sino también a esas entidades privadas que también os habéis comprometido con cuidar y salvar vidas con esos desfibriladores que habéis instalado en todos vuestros negocios. Y para mí de verdad es un acto precioso que con gente comprometida que se interese por salvar vidas y sobre todo por cuidarnos y por supuesto también que se me olvidaba darle las gracias al 061, Antonio Ramírez, que es el director gerente de la provincia de Cádiz del 061 y a Orestes como director médico del CERO también por esa implicación, también como a David que está plenamente implicado con que la sierra sea un espacio cardioprotegido. Como sabéis, nosotros desde la Delegación de Salud y a través del 061 hacemos siempre estas entregas de distinciones, sobre todo a los que os comprometéis en poner esos desfibriladores en cada uno de vuestros espacios, ya sean públicos o privados, y por eso no podíamos nada más que estar aquí apoyando a un ayuntamiento implicado en este tema. Así que reiterar mis gracias a todos por esa buena noticia y porque queráis ser espacios cardioprotegidos, que además el 061 os tenéis que registrar, que ya os dirá Antonio cómo hacerlo, para que todos los desfibriladores estén registrados en la base del cero, para que ante cualquier incidencia el cero pueda saber en qué punto hay un desfibrilador que puede salvar una vida en ese momento. Mi sincera enhorabuena a las Sierras de Cádiz por el interés en este tipo de temas y concretamente al municipio de Ubrique con su alcalde a la cabeza. Como ha dicho Eva, nosotros tenemos un censo, la Junta de Andalucía tiene un censo de los desfibriladores que hay. Intentamos registrar los privados, los públicos, todos los que tengamos a la mano, y eso nos da la facilidad de que cuando detectemos una parada cardiorrespiratoria, pues si tenemos el desfibrilador censado, podemos enviar a los primeros asistentes a recoger el desfibrilador más próximo que tenga, que como ya os he comentado, es la máquina que salva vidas. Así que mi enhorabuena a la Sierra de Cádiz, mi enhorabuena al municipio de Ubrique, y el hito de tener un desfibrilador ya en medio de la calle de uso común me parece que está en el camino de los mejores estándares de reanimación cardiopulmonar. Que aquí estamos hablando de vida, estamos hablando de nuestros vecinos y nuestras vecinas, y qué mejor que tener los medios para poder salvarlo. Tenemos que tener claro que uno de los treinta y tantos de esas que tenemos aquí en Ubrique se ha utilizado durante 7 veces, ojalá Francia cero, y 3 de ellos, pues, podríamos decir que actualmente están aquí con nosotros. Entonces, es un dato importante que hay que decir porque de uno hemos salvado 3 vidas. De 30 y tantos podemos salvar muchas más. Entonces, cuando nos planteamos eso, es importante. Pero también hay que destacar una cosa. Tenemos que tener los medios, las herramientas, pero importante también la formación. También hay que destacar que la formación, por parte de David también, agradecerte, la formación en Ubrique es un pueblo en que también queremos formarnos y también tenemos que tener

esto cambia por momentos y según el viento y según todo, así que espero que no, y si hubiese algún cambio estaré aquí para comunicarlo a nuestros vecinos. El año pasado sí tengo que decir que yo el formato que le di era el formato que estaba previsto, con independencia de la Feria de la Piel y con Canal Sur. Sí que es verdad que ese mismo día yo me entero que Canal Sur a las 3 de la tarde, yo estoy saliendo del trabajo de los juzgados de Arco y me llaman por teléfono que llegan. Entonces yo venía en el coche, oye Siri, llama y me quedaba sin cobertura y venía atacada porque necesitaba que una persona me hiciera una demostración en directo que me pedía Andalucía Directo. Sí tengo que decir que estoy ahí hablando con Andalucía Directo, que probable que nos visite y esté, pero que no lo tengo cerrado. Entonces lo dejo ahí en stand-by porque no lo he cerrado todavía. Tengo la conversación ahora cuando termine pendiente con esta chica. Y bueno, sí, yo quería, a ver, otras veces cuando yo he subido, yo veía que se hacía el jurado, fallaba dentro del ayuntamiento, no se ve el trabajo, el esfuerzo de esas personas que han hecho esos gañotes y se lo han currado, ¿no? Esas presentaciones. Entonces yo sí quise darle visibilidad, fue la idea. Entonces, de ahí el escenario, este año igual mantengo esa exposición arriba en el escenario, con esas mesas, con sus cartelitos, cada uno para, como no puedes saber quién es, pues cuando tú acudes se te da un cartelito, se le pone el número y bueno, seguí con esa igual la misma tónica que hice el año pasado. También se han elaborado unos pañetes que son en rosa fucsia, que pone pues la 18ª edición del concurso de gañote, que nuestros mayores activos otra vez vuelven a ayudarnos a repartir, ¿no?, ese chocolate, esos gañotes, y que luego a esos ganadores pues también se le dará ese pañete, ¿no?, de este concurso de gañote. Así que sigo manteniendo la tónica porque creo que se merece este concurso que tiene tanta historia en nuestro pueblo y que se le dé visibilidad pues a los protagonistas, que son en definitiva las personas que participan, y esa es la tónica que yo quiero seguir manteniendo. Claro. En cierta forma, todos los que estén allí presentes también están participando, porque tú estás viendo y estás diciendo, mira, qué bonito, el año pasado uno llevaba una especie de sombrero enorme, no sé, que se le ocurra muchísimo, sí, la elaboración, y yo creo que hay que darle ese sitio y esa visibilidad, vamos. Por último, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz desplaza hoy su unidad móvil hasta Ubrique para llevar a cabo una recogida extraordinaria de donaciones de sangre. Las personas interesadas en colaborar pueden acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.